rompe el alba de la verdad y en Sion se deja ver tras noche de oscuridad, tras noche de oscuridad, el día glorioso amanecer. De ante la divina luz huyen las sombras del error, la gloria.